se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros, sonamos el río en libertad, sonamos con la fuerza del viento sonda, sonamos las montañas, madres del agua, sonamos el monte, refugio de la vida, sonamos las voces ancestrales, somos los sonidos del territorio, somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Con todo el ritmo, con todo el sabor, estamos comenzando con Sonido Ambiente. ¿Cómo suena tu naturaleza? Un programa que va a poner a la naturaleza en el centro, es la intención de que hablemos de las problemáticas comunes, de la calidad de vida, hablemos del agua, hablemos también de la contaminación, pero también de otras cosas lindas que hacen a nuestra cultura. Así que quédense con nosotras porque se viene un programa hermoso aquí por Radio Municipal 99.3. Bueno, hola Pía, hola oyentes, Sonido Ambiente, somos Liz Romina, Maricel, Pía, mi compañera que estuvo iniciando el programa recién, Cintia, Marina, Agostina y Mariana, quien les habla. Como siempre, agradecemos a esta radio municipal 99.3, al director Héctor Vega y a todo el equipo por el espacio, y por supuesto a su operador técnico Osvaldo Chiquic Barrera. Bueno, también salimos los días lunes a partir de las 16 horas por Radio La Colectiva. En Buenos Aires se puede sintonizar a través del 102.5 del dial o también en internet en lacolectiva.org.ar. Hay rumor de cumbia y olor aguardiente. Para comunicarte con nosotras lo puedes hacer a través de WhatsApp al teléfono de la radio municipal, que es 3825-606790, o al teléfono del Sonido Ambiente, también por WhatsApp, 3825-539535. En Facebook y en Instagram nos encontrás como Sonido Ambiente Chilecito, puedes dejarnos tus mensajes, tus sugerencias para temas que te gustaría que charlemos, y encontrás las grabaciones de nuestros programas, programas anteriores, en sonidoambientechilecito.blogspot.com. Bueno, y en este día tan especial, que es un día obviamente donde festejamos el inicio de la primavera, que es uno de los ciclos del año más bonitos, con un poquito de frío, excepcional el día de la primavera, pero bueno, hay siempre como se repite esto, ¿no? Todos los años hay algunas heladitas así medias tardías en el mes de septiembre, a fines de septiembre incluso, y el 21 de septiembre suele ser un día fresco, así que, bueno, agradecer esta primavera que se manifiesta también con este clima. Y también es el día de los y las estudiantes, ¿no? También se celebra, con lo cual va también nuestro saludo, nuestro homenaje a los estudiantes que son y que tienen esa semilla de rebeldía, ¿no? Son los que comienzan a cuestionarlo todo, y que realmente uno, bueno, yo me dedico a la docencia y la verdad que aprendo tanto, tanto de mis estudiantes y me parece que eso, que nos enseñan mucho, porque es una edad donde pueden verlo todo como con claridad, ¿no? Con mucha claridad y pueden manifestar y pueden expresarlo. Y bueno, y también, ¿no? Claramente hay estudiantes y chicos, digo, jóvenes, que no acceden tampoco a la escuela, que no acceden a la educación, que no lo pueden hacer, que no pueden expresarse, que tienen que cumplir algunas obligaciones en edades muy tempranas, como salir a trabajar, cuidar a sus hermanos. Lamentablemente también tenemos esas infancias y esas juventudes, esas realidades en nuestro país y tenemos que luchar todos los días para que eso cambie, ¿no? Mejorar la situación de los chicos que no pueden vivir plenamente la, la adolescencia, disfrutar del día del estudiante, disfrutar la primavera y eso, ¿no? Otros pero, que quizás pueden estudiar recién de grandes también o siguen estudiando de adultos, ya mayores, feliz día para ellos también, para los grandes y los chicos, porque siempre, nunca es tarde para estudiar. Así es, tal cual. Seguimos de por vida aprendiendo. Vamos a ir mandando saluditos, Maru. ¿Te parece? Nos están sintonizando Rosario desde La Puntilla y Zulma, una amiga también aquí en el centro. Nos mandaron recién un mensajito, así que bueno, a la tribu de mujeres, del Círculo de Mujeres, gracias ahí por la escucha. Y vamos a escuchar a también otra integrante del equipo, Romy, desde Los Sauces, a quien también le mandamos un lindo abrazo, cálido abrazo. Nos manda este regalito, ¿lo escuchamos? Como un vuelo de fragatas anda mi pecho, suspendido en lo más alto para entender el mar. Una estrella en la garganta se desliza y su resplandor sostiene fragilidad. Voy adivinando un trazo cada día. Microcosmos del regazo me hace enmudecer. Como brújula que busca la certeza, va mi pecho despuntando amanecer. Resplandor en la garganta, microcosmos de pureza, pájaro en el universo, sostiene delicadeza, estrella que ha deslumbrado, brújula de la certeza, techo que levanta el vuelo, fluye la naturaleza. Como un vuelo de fragata anda mi pecho, suspendido en lo más alto para entender el mar. Una estrella en la garganta se desliza y su resplandor sostiene fragilidad. Cada día, microcosmos del regazo me hace enmudecer, como brújula que busca la certeza, va mi pecho despuntando, amanecer. Estrella que ha deslumbrado, brújula de las certezas, techo que levanta el vuelo, fluye la naturaleza. sonidos de pureza. Pájaro en el universo, sostiene delicadeza. Estrella que ha deslumbrado, brújula de las certezas. Techo que levanta el vuelo, fluye la naturaleza. Bueno, un gran abrazo para Romy, que nos compartió este tema de dúo Karma, Fluye la Naturaleza, y un fragmento que nos pudo leer al principio para recibir la primavera. Vamos a arrancar directamente con nuestra primera entrevista del día de hoy, ya que venimos saludando a tantas mujeres y siempre teniendo esta red que nos une entre nosotras. Se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, Plurinacional de Mujeres, eso te iba a decir, Pía, no sé si vos has participado en alguno de los encuentros. Antes solían llamarse Encuentro Nacional de Mujeres, ahora se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Es la primera vez que finalmente, después de un debate entre las feministas y entre los distintos encuentros anteriores, se pudo cambiar el nombre a Encuentro Plurinacional para visibilizar estas otras personas que también forman parte del encuentro, como son los pueblos indígenas y las comunidades, y también las disidencias. Entonces, para contarnos un poco más de este encuentro, que se aproxima aquí nomás en un par de semanas y se va a realizar este año en la ciudad de San Luis, hace un par de años que estamos ahí esperando que se realice el encuentro, porque por la pandemia no se pudo realizar, pero siempre se realiza anualmente y desde 2020 que le tocaba a San Luis, ahora finalmente se va a poder hacer. Vamos a estar en comunicación con Noelia Aguilar Moriena, que ella es vocera de este 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. ¿Estás ahí, Noelia? Hola, buenas tardes, un gusto dialogar con ustedes. Les escucho un poquito bajo, pero bueno, haremos el esfuerzo. Ustedes, espero poder entender lo que estamos dialogando. Escuchas mejor, estoy un poquito más cerca. ¿Cómo estás? Mariana te saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto, ahora escucho mejor. ¿Cómo estás? Bueno, contanos entonces, ¿por qué Plurinacional? ¿Cómo fue este proceso de cambiar el nombre? Y bueno, ¿cómo viene la mano para este encuentro con toda la expectativa para el 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de San Luis? Sí, bueno, los encuentros desde allá hace muchos años vienen siendo cada edición encuentros históricos por la cantidad de encuentreras y encuentreres que se van sumando. Y bueno, y este, el número 35, aún más, porque logramos finalmente de manera contundente cambiar ese nombre que venía siendo tema de disputa, de discusión profunda en los últimos encuentros. Desde el encuentro del 2017 ya tomó muchísima fuerza la discusión que se venía mencionando desde hace muchos años atrás, y que es que ese nombre no incluía a todas y a todes. El nacional no incluía la palabra nacional a las compañeras y compañeros indígenas, negras, afrodescendientes, que insistían en la necesidad de ser nombradas. Y la palabra mujer no incluía a todas las disidencias, a todas las identidades que somos parte de los encuentros, las travestis, trans, bisexuales, intersexuales, no binarias. Y finalmente, en San Luis pudimos tomar, profundizar esa discusión y dar ese cambio de nombre necesario, que de manera contundente fue aceptada por las y les encuentreres de todos los territorios, que de manera masiva ya se van a... están organizándose para llegar a San Luis el 8, el 9 y el 10 de octubre. Y eso nos llena de una profunda alegría, porque es un tema que finalmente vamos pudiendo saldar, y que es incluirnos definitivamente a todas y a todes en el nombre del encuentro. Y que no es solo una cuestión de nomenclatura, no es semántico, es profundamente político e ideológico. Tal cual. Tal cual, te saluda Pía Noelia, ¿cómo estás? Mira, acá pensando juntas, ¿no? Con esto de lo plurinacional y por qué es importante cambiar la denominación del encuentro, por qué es importante dar esos pasos, y pensábamos también en esto, ¿no? En nombrar y reconocer el genocidio de los pueblos originarios preexistentes al Estado Nacional y por reconocer también a las compañeras que no se encuentran, digamos, identificadas con el concepto de ciudadanía, ¿no? Que nace a partir del Estado-Nación, y también poder reconocer el derecho a la autodeterminación que muchas comunidades originarias y no originarias, también de afrodescendientes, vienen sosteniendo, manifestando, y que claramente no se encontraban, no nos encontrábamos incluidas dentro de esta denominación de lo nacional que limitaba bastante todas las identidades que tenemos, ¿no? Todas las culturas, las formas de nombrarnos. Bueno, y de ahí preguntarte, ¿cómo viene la organización? ¿Cómo se están preparando ustedes para recibir a miles y miles de mujeres en San Luis? Y bueno, eso que decís vos, Pía, es tal cual. La palabra nación era algo que desde hace rato era una gran deuda con nosotras mismas, las encuentreras, encuentredes. Y entendíamos desde San Luis que era urgente tomar el mandato, la solicitud de las compañeras indígenas, de las compañeras afro, que bien nos vienen describiendo, que bien lo sabemos, este Estado-Nación fue fundado sobre la base del genocidio de los pueblos preexistentes. Hay una negación también a la negritud de nuestros territorios, con esa palabra nación. Entonces ahí vamos hablando de deudas. Entendemos que seguramente este nombre va a ir mutando porque los mismos movimientos de base feminista, transfeminista, anticapitalistas, anticoloniales, vamos resignificando algunas cuestiones, pero vamos ahora pudiendo dar esas discusiones y eso es muy importante. Y sobre la base de eso, aquí en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, nos estamos preparando con muchísimo trabajo. Decirles que San Luis Ciudad es una ciudad muy chica y que estamos con muchísimo trabajo de logística para albergar a compañeras y compañeros que han solicitado alojamiento en escuelas, esta modalidad ya bastante conocida que tenemos en los encuentros de buscar las escuelas, solicitarlas al Ministerio de Educación para que ese fin de semana largo puedan dormir de manera gratuita en escuelas y clubes. Esa solicitud llegó a 80.000 personas encuentreras que solicitaron alojamiento en escuelas. La plaza hotelera de la ciudad de San Luis se completó hace bastante tiempo, es decir, que se avizora un hermoso encuentro de manera masiva, van a venir al territorio, así que estamos con muchísimo trabajo aquí, con mucha alegría también. De más está decir que, bueno, nosotras tenemos todas las ganas de ir y estamos acá organizándonos para poder llegar también. Y sabemos que, bueno, en esto que nos contás del gran debate que tuvieron los últimos encuentros en relación a la plurinacionalidad y a las disidencias, también hubo como algunos sectores que no han estado de acuerdo con estas decisiones y capaz que se han generado ciertos encuentros alternativos, pero además está decir que nosotras como defensoras del agua del Famatina y todo el equipo de Sonido Ambiente apostamos por este encuentro, por el encuentro plurinacional y que incluya las disidencias porque también son objeto y sujeto de todas las violencias del patriarcado. Como te decía, tenemos todas las ganas de viajar, así que contanos un poco qué talleres vamos a encontrar en ese encuentro cuando vaya. Hay talleres novedosos respecto a encuentros anteriores, talleres vinculados al extractivismo. Sí. Bueno, este año ya cerramos la grilla con 103 talleres. Es mucho tiempo de discusiones nos llevó retomar talleres que ya históricos e ir sumando otros pedidos. Hay un eje 3 que se llama eje territorios y ahí hay, por ejemplo, el taller número 20, el 21, plurinacionalidad y racismo, plurinacionalidad y terricidio, el número 24 es megaminería y fracking, el número 25, pueblos fumigados, hay otro que se llama plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos, otro que es humedales, el otro que se llama Luchas Campesinas y en ámbitos rurales, varios talleres ligados concretamente a las luchas territoriales que las mujeres, lesbianas, travestis y trans nos damos en los diferentes espacios que vamos transitando y que en esta comisión organizadora ha creído pertinente incorporarlos o sostenerlos si es que estaban de años anteriores. Otro muy interesante que el número 19, Plurinacionalidad y Recuperación de la Identidad Indígena Originaria. Seguramente va a haber discrepancias con algunos lenguajes que utilicemos, porque bueno, hay distintos recorridos, pero hemos intentado ser la mayor respetuosa posible para armar este listado de talleres, no dejar a nadie afuera. A veces se complica un poquito, es difícil, pero bueno, hemos hecho el intento y esperamos que sean los talleres que todas y todos estaban esperando. Seguramente que va a estar hermoso y esa marcha también que se suele hacer el día domingo va a ser inmensa y muy diversa como tiene que ser. Contanos, ya que estamos, además de los talleres, ¿qué otras actividades se van a estar realizando en el marco del encuentro? Sí, además de los talleres tenemos el día domingo la gran marcha que se realiza a la tarde y el día sábado vamos a tener también la marcha contra los travesticidios y transfemicidios a las 7 de la tarde. Esa es una marcha más chiquita, bien por el microcentro de la ciudad, y una grilla cultural que no les cuento que es una grilla cultural inmensa. No hicimos selección de todas las solicitudes que llegaron, sino que incorporamos a todas. Buscamos cada vez más espacios culturales públicos, al aire libre, escenarios, para que todas las solicitudes de teatro, bandas, músicas solistas, presentaciones de libros, perfos, están es impresionante lo que tenemos y es una grilla cultural que explota de hermoso contenido feminista y transfeminista, que va a estar también los tres días a partir cuando luego de que finalizan los talleres a las 6 de la tarde empiezan estas actividades culturales gratuitas que son hermosas las propuestas que hemos recibido y están todas desplegadas en esta grilla cultural que prontito ya vamos a difundir en redes sociales. Bueno, estamos conversando con Noelia Aguilar Moriena, ella es vocera del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, sobre el próximo encuentro que se va a realizar en la ciudad de San Luis el 8, 9 y 10 de octubre. ¿Qué podríamos decirle, Noelia, a las mujeres y disidencias que no participaron nunca de un encuentro de mujeres, que nunca fueron? ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué se van a encontrar en San Luis? Bueno, a quienes no participan nunca, decirles que siempre les encuentreros decimos que hay un antes y un después en nuestras vidas de los encuentros, y que parece una frase hecha, pero es que es así. Encontrarse en talleres horizontales donde la palabra circula, donde podemos dar debates profundos sobre temas que nos inquietan, que nos preocupan, que nos competen, es algo hermoso. Sabemos las mujeres, las lesbianas, travestis, que muchas veces se nos es negada la voz, se nos calla. Y en los espacios de los talleres, de manera horizontal, la voz circula y todas tenemos la misma posibilidad de hablar. Eso es hermoso. Y llegar a un lugar donde te sentás en una plaza y encontrás compañeras y compañeros de los más diversos territorios, y entras en diálogo y te abrazás y compartís experiencia. Se cortó. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. No sé en qué parte habrá quedado, pero bueno, decirles que se animen a llegar, que va a haber, además de ya está el alojamiento en piso cerrado, pero ahora estamos habilitando distintas áreas para carpas, áreas cuidadas con baños químicos, para que nadie se quede afuera. Es decir, que a quienes se han quedado afuera y tengan una carpita, pueden venir y van a tener lugar seguro para acampar en zonas cuidadas. Estamos teniendo también, organizando unos puntos cuidados informativos en la ciudad para generar estrategias de autocuidado, que alguien se perdió el teléfono, se sintió con miedo, amenazada, o le pasó algo, va a haber distintos puntos cuidados para donde puedan recurrir y entre nosotras nos vamos cuidando. Así que vamos pensando muchas opciones para recibirles aquí en San Luis con un encuentro lo más organizado y cuidado y amoroso posible. Bueno, sí, yo por mi parte tuve la suerte de ir a un par de encuentros en Chaco y en Chubut y realmente es como decís, es un antes y un después y esa emoción de sobre todo en la marcha, siempre me acuerdo como ver la masividad de que somos este movimiento feminista y movimiento transfeminista que es tan grande y encontrarnos también después de todos estos años sin poder encontrarnos, va a ser muy emocionante seguramente después de 3 años sin encuentros y por eso también queremos invitarles a quienes nos están escuchando y tengan ganas de viajar con nosotras. Nosotras en su momento completamos el formulario para pedir este alojamiento gratuito en escuelas, así que contamos con lugares extra para viajar con nosotras. Y quienes tengan ganas de sumarse, esto les recordamos que va a ser el 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de San Luis, que es un fin de semana largo. Se pueden comunicar por las redes de Sonido Ambiente o a través de WhatsApp a nuestro teléfono, que es 3825-539-535. Así que con toda la manija nos dejás, Noelia, para estar allá ya, encontrándonos y compartiendo todos estos debates, estos talleres tan ricos que da ganas de ir a todos, pero bueno, habrá que hacer una selección. Ahí estaremos y bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotras y contarnos todo lo que se viene. Bueno, el gusto ha sido mío, un gusto poder dialogar con ustedes, compañeras, desde su espacio radial. Muchas gracias por convidarnos un ratito de su aire radial y las esperamos acá con los brazos abiertos. Vamos a tener la apertura, primero la ceremonia, una ceremonia ancestral que creemos más que necesario en este encuentro número 35, donde incorporamos definitivamente en el nombre de la plurinacionalidad. Así que las compañeras están pensando allí una apertura con ceremonia ancestral incluida, así que a llegar tempranito el sábado, así todas y todos somos parte de esa gran ceremonia que estamos pensando para luego empezar con el acto de apertura. Así que nos encontramos en San Luis, compañeras, y gracias por este espacio. Gracias a vos, Noelia. Eso, ha sido súper clara. Nos has contado, nos has dado un pantallazo de cómo viene la organización. Se ve que es una organización amorosa, respetuosa, que es respetuosa además de la horizontalidad y de los procesos que se vienen dando hacia el interior del encuentro. Así que nos vemos en breve y bueno, y ojalá que cada vez más mujeres y disidencias podamos ir y participar, porque poner el cuerpo, poner la voz, como vos decís, es un antes y un después y nos debemos mucho. Muchas temáticas nos convocan hoy a discutir en común, porque tenemos mucho por transformar todavía. Muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno, abrazos, nos encontramos en octubre. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Bueno, estábamos escuchando una canción de Víctor Jara, Ni Chicha Ni Limona, acá en nuestro programa Sonido Ambiente por Radio Municipal 99.3. Volvemos a agradecer a su director Héctor Vega, a todo el equipo y al operador Osvaldo Chiqui Barrera. Y estábamos escuchando ese tema porque este 28 de septiembre, que sería la semana que viene, Víctor Jara habría cumplido 90 años, ¿no es así, Pía? Claro, habría cumplido 90 años y se viene organizando ahí en Chile, porque hay una fundación que se llama Víctor Jara, donde participa además su hija, Amanda Jara, y se viene organizando el Festival Arte y Memoria Víctor Jara, ¿no? Que va a contar con varios días para conmemorar al fundamental músico chileno que fue asesinado en 1973 en plena dictadura. Bueno, en relación a estos 90 años que cumpliría Víctor Jara, su hija Amanda Jara expresó: "Sabíamos que esta vez sería especial. Son los 90 años de mi papá y estas fechas siempre son importantes porque permiten mirar con una cierta perspectiva. Aunque ya han pasado casi 50 años desde que fue asesinado, día a día hay personas que nos recuerdan que su legado sigue ahí, que inspira a mucha gente. Me sorprende, dice Amanda Jara, la cantidad de artistas, algunos muy jóvenes, que hacen música muy distinta de la que él hizo y que quieren estar en el festival para hacer un homenaje o contar cómo les ha influido. De hecho, explica Amanda, la hija de Víctor Jara, que aumentaron los días debido al interés por, aumentaron los días que iba a tener lugar este festival debido al interés por participar. Y sigue contando, tratamos de recorrer los distintos géneros en que mi papá sigue influyendo con artistas de música urbana, hip hoperos, la canción folclórica, el bolero, el rock. Son muchos estilos que confluyen con ese mensaje de humanidad, justicia y memoria, tan necesaria en estos tiempos. No queríamos dejar pasar esta fecha. Víctor Jara es uno de los músicos más influyentes por su forma de cantar, por todo lo que decía, no porque cantaba bonito, hay músicos chilenos que más jóvenes, ¿no? Que dicen que ni la Violeta ni el Víctor cantaban bonito porque no querían vender discos. Ellos cantaban como les nacía, con mucho corazón. Y Víctor Jara emociona porque cuando fue en el 2018, ¿no? Cuando el pueblo chileno se levantó en contra de un modelo económico que todos los días los empobrece, que azota a la clase trabajadora, cuando ellos se levantan como pueblo, eligen muchas formas de resistir, porque la represión fue tremenda, ¿no? La represión del gobierno de Piñera fue terrible. Sacaron todo el ejército a la calle y con mucha violencia física, simbólica. Maltrataron y violentaron a muchos y muchas vecinas de las ciudades de Chile, ¿no? Y Víctor Jara, su legado musical fue uno de los legados que tomó el pueblo chileno para resistir. Por ejemplo, se escuchaba por las noches la gente que ponía El Derecho a Vivir en Paz, que es una canción de Víctor Jara, un himno. Uh-huh. Lo ponían desde sus casas, en sus departamentos, y a través de los balcones se escuchaba en uno y en otro edificio. Y así los chilenos y las chilenas expresaban esta resistencia y lo lograron. Lograron que Piñera no sea más presidente, lograron que la derecha no esté más en el gobierno, lograron otro gobierno con otra línea, un presidente joven, y más allá, digamos, de lo que sucede, ¿no? Digo, en los cambios de gobierno, hay un pueblo que está despierto y que está mirando a esa clase que gobierna para decirles también que no van a permitir volver atrás, ni dar un paso más, ni dar un paso atrás, eso. Pero teníamos también ganas de contarles, para quienes no lo conocen, ¿no? ¿Quién es Víctor Jara? ¿Quién fue? ¿Por qué su legado es tan importante? ¿Por qué es importante recuperar su palabra, su obra? Él se convirtió en uno de los principales referentes de la música chilena y en un testimonio vivo de la creación artística popular. Víctor Jara durante su juventud vivió en Santiago de Chile, pero es hijo de campesinos. Y durante la juventud estuvo marcada obviamente esa etapa por sus estudios, estudió contabilidad y después ingresó al seminario de la Orden de los Redentores en San Bernardo y cumplió incluso el servicio militar obligatorio. Después se incorporó, unos años después, ¿no?, al coro de la Universidad de Chile. Y ahí es donde él comienza formalmente su incursión en el campo de la música, que ya venía siendo motivada por su mamá, ¿no? La mamá de Víctor se llamaba Amanda Martínez. Sin embargo, Víctor Jara en ese momento tuvo otra opción académica. Se fue para el lado del teatro. Él estudió actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y durante toda la década del 60 se consolidó como uno de los mejores directores teatrales de la escena chilena. Y a la vez, Víctor Jara también se dedicó a la música popular, ¿no? Participó en un grupo musical que se llamó Cuncumén, y su creación musical tendió al rescate de la tradición popular y la reivindicación social de las clases empobrecidas del país. Muy parecido también a la tarea que hizo Violeta Parra, ¿no? Uh-huh. Y en ese marco, él fue director artístico también del conjunto Quilapayún, que para quienes no conocen la música chilena, es un grupo que sigue tocando, se sigue presentando. Y también Víctor colaboró con el conjunto Inti Illimani, que también siguen en carrera. Su música, ¿no?, también fue parte de la conocida Peña de los Parra, ¿no?, que es la herencia de Violeta y que su familia pudo continuar. Bueno, seguimos contando un poquito más de la vida de Víctor Jara en este homenaje en lo que hubiera sido sus 90 años de vida. Víctor Jara tuvo una fructífera carrera como solista y también como compositor. Su discografía es una de las más ricas e interesantes de su tiempo. En 1969, Víctor Jara obtuvo el triunfo en el primer Festival de la Nueva Canción Chilena con su composición Plegaria a un Labrador, que interpretó acompañado del conjunto que les contaba recién Pía, Quillapayún. Se transformó así en uno de los principales símbolos de este movimiento musical. ¿Quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra? Después, en el año 1970, Víctor Jara asumió un fuerte compromiso político, participando activamente en la campaña electoral de la Unidad Popular y en el gobierno de Salvador Allende. En 1971 ingresó al Cuerpo de Artistas Estables de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Y el 11 de septiembre de 1973, el día que mataron también a Allende, acudió a cumplir sus labores a dicha universidad. Fue a trabajar, Víctor, pero fue tomado prisionero por las tropas del Ejército de Chile, siendo brutalmente torturado y asesinado en el Estadio de Chile. Este estadio hoy lleva su nombre, en homenaje al músico Víctor Jara. Bueno, antes de seguir con esta sección cultural, vamos a escuchar un poco de música de un cantante que le ha escrito temas justamente a Víctor Jara, así que nos pareció pertinente, además que siempre es lindo escuchar la voz del Rally Barrio Nuevo con su tema ¿Cómo danza la esperanza? Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Espada es utópica y discreta. Suele acariciar mi boca esa niña cancionera. Pellizcarme el alma, cómo me duele, y desnudarme las penas. Bueno, y otro más que está de cumpleaños, fue el 19 de septiembre, antes de ayer, que hubiera nacido Paulo Freire en 1921 en Pernambuco. Ahora mi compañera Pía nos va a contar un poco más de quién es Paulo Freire y sobre todo por qué recordarlo. Bueno, sí, tomamos ahí un homenaje que le hizo a Paulo Freire con motivo de su natalicio, un homenaje de la Fundación Rosa Luxemburgo acá en Argentina, porque, bueno, Freire comprendió, ¿no?, desde muy joven las difíciles condiciones para sobrevivir de las clases oprimidas, empobrecidas en Brasil. Paulo fue pedagogo, ¿no?, y nos da la excusa para multiplicar su recuerdo, su legado imprescindible para los pueblos de todo el continente. Él dedicó su vida, su obra, a la construcción de una educación liberadora para los pueblos oprimidos. Y no solo lo hizo en Brasil. El pizarrón y la tiza de Freire caminaron por América y por África, iluminando las experiencias revolucionarias y descolonizadoras, ¿no? Recordemos, estamos hablando de la década del 70, donde todavía había colonias, colonias de los países imperialistas en África. Y Paulo Freire, a través del conocimiento y sobre todo de la ternura y la comprensión de la historia, la comprensión de la vida de los y las campesinas y de las personas que viven en las favelas o en los barrios empobrecidos, hoy podemos decir, ¿no?, que los pasos de las experiencias de educación para la libertad son referenciadas a Paulo Freire. Y hoy continuamos su camino histórico, transformando vidas y trabajando por la emancipación de nuestros pueblos. Decimos que es imprescindible recuperar su legado pedagógico para los educadores, para los docentes, para los profes, porque hoy sigue inspirando a todos los movimientos populares, tanto en el campo como en la ciudad, en la lucha por el derecho de los pueblos para la emancipación popular y para la construcción de un mundo más justo, sin opresores y sin oprimidos. ¿Cómo danza la esperanza? Qué importante también traerlo hoy, 21 de septiembre, día de los y las estudiantes. Hay una frase que siempre dice nuestra compañera Jenny Luján, que es de Paulo Freire justamente, que es: la cabeza piensa donde los pies pisan, y es una frase que me encanta, y ojalá que todos los que aún seguimos siendo estudiantes y seguimos en este camino de aprender constantemente, lo hagamos con los pies en el territorio. América Latina tiene una enorme experiencia de organización y luchas del campo popular atravesadas por la educación popular y la mirada inquieta y revolucionaria que nos brinda Paulo Freire. En toda la región, la educación popular, que fue una propuesta pedagógica orgánica de los movimientos populares urbanos y rurales, ha tenido avances, enriquecimientos y también fuertes retrocesos. Reconociendo sus orígenes en el pensamiento y en la práctica promovida por Paulo Freire, la educación popular en su caminata ha ido sumando pensamientos y experiencias, nutriéndose del análisis crítico que surge de las mismas. La educadora popular Claudia Corol, del colectivo Pañuelos en Rebeldía, en homenaje a los 100 años del natalicio de Paulo Freire, que fueron celebrados el año pasado durante el 2021, le dedica estas palabras. La escuchamos. Lo urgente y lo importante se encuentra en este mensaje. Así como las mujeres nos toca por la división sexual del trabajo las tareas de cuidado, y nos han colocado muchas veces en cuidar a la familia, a la comunidad, cuidar las organizaciones populares en las que estamos, creo que hoy también tenemos que plantear cómo se amplía la idea de cuidar y cuidar los bienes de la naturaleza, cuidar los territorios, cuidar el agua, cuidar los bosques, los glaciares, los ríos, y cuidar la memoria y cuidar las revoluciones, porque también están amenazadas las revoluciones que los pueblos supimos hacer. Y entonces yo, cuando defiendo la Revolución Cubana, defiendo la experiencia guevariana, a los compañeros y compañeras de los movimientos de Brasil, campesinos, los y las sin tierra, los y las zapatistas, digo, cuidemos esas experiencias porque, con todos los límites que puedan tener, es un punto de partida para nuevas revoluciones. Y nuestro objetivo sigue siendo la revolución mundial. Me van a decir, wow, qué exagerada, ¿no? Tiene que ser mundial, tenemos que hacerla, tenemos que pensarla y soñarla, porque no podemos aceptar este capitalismo inmundo, este patriarcado violento, este racismo y colonialismo que nos destroza. Así que el objetivo nuestro de la educación popular es seguir haciendo revoluciones. Bueno, y para seguir haciendo revoluciones es importante que los vecinos, las vecinas, las asambleas, los movimientos, sea la forma que tengamos, recuperemos nuestra voz y contemos nuestra propia historia. Eso es algo que aprendimos del gran Paulo Freire. Y tenemos que extraer la esencia de su legado, ¿no? Y eso significa no repetir lo que Paulo Freire dijo. Tenemos que tomar su legado, crear y recrearlo, aplicarlo otra vez. Freire, sobre todo, nos dejó un legado vinculado a las luchas por la liberación y la dignidad humana. Y mucho tenemos que hacer quienes trabajamos en la educación, nos dedicamos a trabajar en las escuelas con jóvenes, con niños. Nos merecemos un mundo mejor y mucho podemos hacer en este rol, ¿no? En esta profesión hermosa. Bueno, y esta canción es un poema, en realidad, de Paulo Freire llevado a música. Es una canción obvia, ¿no? Y así se llama este poema de Paulo Freire, que se encuentra en el libro Pedagogía de la Indignación, Cartas Pedagógicas y otros escritos. Este libro era el que él estaba escribiendo. Él estaba preparando esta publicación cuando falleció el 2 de mayo de 1997. Un pedacito nomás de la canción obvia, que es este poema de Paulo Freire y al cual Mauro Tesuri le puso música, dice: estaré preparando tu llegada, como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en la primavera. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é reacer isto. É nesse sentido que o educador é também um artista. Ele reace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança. El mundo. Elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vana. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con hombres y mujeres. Mientras te espero, mi cuerpo sudará, quemado por el sol, mis manos se llenarán de callos. Mis pies aprenderán el misterio de camino, mis oídos oirán más. Mis ojos verán lo que antes no vieron. Mientras te espero, no te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de esperar es un tiempo de quehacer. Voy a desconfiar de aquellos que vendrán a decirme en voz baja y cautelosa: es peligroso hacer, es peligroso hablar, es peligroso caminar y esperar como tú esperas, porque esos niegan y espantan la alegría de tu llegada. Voy a desconfiar también de aquellos que vendrán con fáciles palabras a decirme que ya has llegado, porque al anunciarte ingenuamente antes te denuncian. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con hombres y mujeres. Mientras te espero, estaré preparando tu llegada, como el jardinero que prepara el jardín para la rosa que se abrirá en primavera. Eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. Bueno, arrancamos nuestra agenda socioambiental de todos los miércoles a las 21 horas hasta las 22:30 por Radio Municipal 99.3 con una noticia bien local, porque ayer estuvieron acá personalidades como nuestro gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandié, en el marco de una inauguración que hizo Valle de la Puerta, ya que emprendió un nuevo proyecto para transformar el desperdicio de lo que es la poda del olivo, que hasta ahora lo que hacían con esos residuos era quemarlos, y ahora lo que van a empezar a hacer es transformarlos en energía para calefaccionar. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, digamos. Claro, digamos, esto de las energías renovables, es un biocombustible. Ellos lo que hacen es transformar esta madera que deja la poda del olivo en pellet, y que bueno, eso puede reemplazar los quemadores que son a gasoil o a gas, por esto que es un poco menos contaminante. Y bueno, dicen que el proyecto original es para la industria, digamos, que utilizan estos quemadores, pero también tienen el objetivo de llegar a los hogares, a las familias. Hasta ahí decíamos todo bien, porque esto es como una suena buena noticia a todo lo que tiene que ver con estas, con lo verde, lo ecológico, lo green, lo biocombustible en este caso. Suena muy bien, pero luego, en el marco de esta inauguración, Juan Cabandié, decíamos, el ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, dijo en la inauguración del emprendimiento lo siguiente: ustedes, los riojanos, están todo el tiempo invirtiendo en paneles solares, en energía eólica. Así que yo creo que si a eso le sumamos el litio en la región, la provincia, la región, tiene un potencial enorme. Y el litio es aquel que nos permite, dice Cabandié, poder acumular esa energía renovable para abastecer y para reducir la cantidad de combustible fósil, que es la que emite esos gases que afectan y producen el calentamiento global. Bueno, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Como de nuevo este discurso que ya sé, desde que estuvo Alberto Fernández el mes pasado también en Chilecito, venimos escuchando como este instar desde la nación a la provincia para que empiece a explotar el litio, y estamos muy en alerta por este inminente inicio de la explotación, sabiendo, como ya venimos hablando en programas anteriores, las consecuencias que tiene la explotación del litio en los territorios en los que ya se está explotando, como es en Catamarca y en Salta y en Jujuy. Tuvimos en este programa una entrevista con una compañera de esos territorios que nos pudo contar que la minería de litio no es otra cosa que más extractivismo, extracción de agua, decía esa compañera, y de nuevo, es solo otra forma más de saqueo y de despojo de nuestros bienes comunes. Así que le queremos recordar ahí al ministro Cabandié y a todos nuestros gobernantes de la provincia de La Rioja y de la Argentina, que La Rioja ya dijo no a cualquier forma de explotación minera. Que el agua, para nosotros, para los riojanos y las riojanas, vale más que el litio, que el oro y que todos los minerales que quieran sacar. Tantas guerras insensatas para ganar algo que nunca podrás tener. Del mar. porque no soy riojana, pero me siento de acá últimamente, cada vez más. Me han adoptado esta lucha, sobre todo de defensa del territorio, me ha adoptado, así que yo también puedo decir que soy riojana. Porque la cabeza piensa donde los pies dicen, como dice Paulo Freire. Bueno, y justamente para hablar del tema de la mega minería, ¿no? En Catamarca, que es uno de los lugares de nuestro país, una de las provincias que hace bastante tiempo vienen llevando adelante e impulsando proyectos extractivistas, como siempre decimos. Lamentablemente, el pueblo de Choya, que está ahí, es uno de los distritos de Andalgalá, ¿no? En el oeste de la provincia de Catamarca. Ellos están hace varios meses cortando la ruta, bloqueando el paso de, intentando en realidad bloquear el paso de camiones, porque ya está ahí trabajando la empresa Mara y está dañando las cuencas de los ríos que alimentan a los ríos que a su vez nutren el valle de Andalgalá. Y los vecinos hace varios meses vienen denunciando que se enferman por tomar el agua que está bajando de los ríos, que hay sedimentos que están contaminando estas nacientes de agua y que por eso están pidiendo, por favor, que se paralicen las obras de Mara ahí en las cuencas del río Andalgalá. Y esta noticia que te contamos tiene que ver con que, como ellos están en la ruta hace varios meses bloqueándole o intentándolo hacer, ¿no?, el camino a la empresa Mara, están pidiendo ahora, mediante una campaña solidaria, están pidiendo que los ayudemos, ¿sí?, porque necesitan contar con fondos para destinar al combustible, al alimento, a los materiales para construir instalaciones sanitarias en el campamento que están sosteniendo, como decíamos, hace varios meses. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, podemos ir, claramente, podemos ir hasta Andalgalá, aquí nomás en Catamarca, hablar con los vecinos, preguntarle cómo es vivir con la mega minería desde el año 1997, que bajo la lumbrera está explotando ahí cerquita, y ahora sigue Mara, y no hay derechos para las comunidades, ¿no? Están violentados todos los derechos para las comunidades. Podemos ir y hablar con ellos, podemos obviamente participar, ¿no?, de estas acciones, como todos y todas hemos participado también bloqueándole los pasos a las mineras aquí en el departamento Chilecito, en Famatina. Pero si no podemos ir, también podemos destinar tal vez algo de dinero, ¿no? Hacemos transferencias a través de Mercado Pago. Ustedes ahí pueden encontrar mediante el alias choyaresiste.05, ¿sí?, la cuenta para hacer una transferencia, o alias en el Banco Nación, pasto.hora.fuga, bueno, hora obviamente con H, del cual el titular de la cuenta es Luis Mercado, ¿sí? Están pidiendo la colaboración de todos y de todas para poder seguir sosteniendo ese campamento y para lograr realmente de que Mara paralice las obras, porque están destruyendo las cuencas y porque están enfermando a la comunidad y no hay licencia social para que sigan adelante. Cuando en la tierra no había más que tierra para caminar. Bueno, siguiendo en todo lo que hemos estado hablando hoy en el marco del Día de los Estudiantes, estuvimos hablando de educación popular, vamos a contarles un poco del mal ejemplo en respecto al sistema educativo. Y en este caso vamos a hablar un poco de Mendoza. Tras lanzar un curso de capacitación para docentes, la Dirección General de Escuelas defiende la inclusión de la minería como contenidos transversales en las escuelas. ¿Será desde 2023? Se preguntan las asambleas de Mendoza, porque luego de conocerse la puesta en marcha de un curso de capacitación sobre minería para docentes de los distintos niveles en Mendoza, el titular de la DGE, la Dirección General de Escuelas, José Tomás, defendió esta iniciativa. Esto sin descartar que pueda resultar la antesala del diseño de contenidos transversales a desarrollar en clases. Dice él, hay que saber de todo y en una provincia que tiene una superficie en la que se puede hacer minería de tamaño, es importante conocer lo que dice la ciencia sobre la minería. Bueno, desde las asambleas de vecinos y vecinas, en cambio, que están resistiendo la megaminería en la provincia, como es la Asamblea Maipucina por el Agua, rechazan absolutamente la iniciativa y manifestaron al respecto que no, Tomás, no. Una vez más, el director general de las escuelas de Mendoza, dicen, está demostrando qué clase de funcionario es el que usa los recursos y herramientas del sistema para beneficiar a empresarios y amigos del poder, y eso es adoctrinar, no hay punto medio. Lo que se necesita en las escuelas, y en esto compartimos esta postura desde esta radio, es enseñar y vivenciar a los derechos de las niñas, entre ellos el de tener un ambiente sano. No al adoctrinamiento minero en las escuelas. ¿De quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? Los cerros glaciares, las dunas y valles, ¿de quién era el mar? Bueno, mañana les invitamos a escuchar la columna Voces del Territorio, que es la columna de la Asamblea por la Vida Chilecito, que sale en el programa Panorama Informativo. En realidad sale todos los miércoles, pero bueno, esta semana, excepcionalmente, va a salir mañana jueves a partir de las 12:30 horas. Sintonicen la radio municipal, la radio de todos y de todas, y el Panorama Informativo, conducido por el periodista Ricardo Gaitán, que generosamente, permite, ¿no?, que la Asamblea tenga un espacio en ese programa tan escuchado. Así que bueno, no se lo pierdan. Mañana a partir de las 2:30, la columna Voces del Territorio. Los montes, desiertos y bosques, la selva y el río, ¿de quién era el mar? También te pasamos otra invitación para este fin de semana. El sábado 24 de septiembre se va a llevar a cabo la segunda peña, que ya la vez pasada también estuvo participando la Feria Tacu, a beneficio del ballet de Madre Americana. La segunda peña de este ballet en el Salón San Pablo de nuestra ciudad. Va a estar colaborando y disfrutando de un momento ameno con Grupo Quimera, Canto Pueblo, Las Voces de Chilecito y Héctor Lazo a partir de las 22:30 de la noche. Y bueno, va a estar participando nuevamente la Feria Tacu con sus artesanías, así que les invitamos a todos a acercarse al Salón San Pablo este sábado por la noche. Feria Tacu y Peña. Saludar, Zulma, que nos dice: estoy oyendo, tremendo programa, chicas, felicitaciones. Rosario también, otra amiga, un placer escucharlas, les mando un gran abrazo, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por esa escucha y por esta conexión, ¿no?, que tenemos con ustedes. Bueno, lo preparamos con mucho entusiasmo este programa. Teníamos el desafío ahí de hablar de Víctor Jara, de Paulo Freire, y seguramente hay especialistas, gente que se puede dedicar, ¿no?, a contar la biografía de estos grandes de la música y grandes pensadores como Paulo Freire. Nosotras quisimos hacer un humilde homenaje, esperamos que haya sido de su agrado. Uh-huh. Bueno, y nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a quienes nos sintonizan y a quienes nos escuchan también a través de internet. Muchísimas gracias a todo el equipo de Sonido Ambiente, a Maricel, Marina, ahí a Romy, que nos está escuchando, Romina, desde San Blas de los Sauces, Agostina, Cintia, Maru y Pía, quien les habla. Y agradecidas también a la Radio Municipal, como siempre, Osvaldo Chiqui Barrera, un gran trabajo, acompañando nuestro programa, poniendo la mejor onda y quedándose siempre fuera de horario. Chiqui, muchas gracias. Realmente es, no se puede valorar económicamente tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, nos vamos a despedir con una canción así, de esas canciones que te invitan a bailar, así que vayan despejando la casa, saquen las sillas, suban el volumen porque se viene Totó la Momposina. ¿Saben qué? El equipo de trabajo de Totó la Momposina, ¿no?, la colombiana, anunció que la artista representante de la música tradicional colombiana se va a retirar de los escenarios. Ya tiene 82 años Totó la Momposina, cierra un capítulo grandioso de la historia musical colombiana, Ella ha interpretado ritmos tradicionales, ritmos ancestrales de la Colombia precolombina. Totó llega así a un momento definitivo en su larga carrera artística, que fue realizada con absoluta dedicación, con entrega, con amor y devoción. Y es el momento de valorar y proteger todo lo que ha logrado junto a sus músicos. Por eso es importante que todas aquellas personas en el mundo, dicen estas palabras, ¿no? Piden estas palabras el equipo de trabajo de Totó La Momposina, de que todas aquellas personas en el mundo que se han sentido tocadas e inspiradas por la música de Totó, por su carisma y por su energía, que sean conscientes de su estado de salud y puedan ofrecerle su amor, energía y solidaridad. El trabajo de Totó a lo largo de los años ha sido de alta calidad, honestidad e innovación. El legado de ella seguirá floreciendo. Sus hijos Marco Vinicio, Angélica y Eurídice Ollaga son afortunados de recibir esta rica herencia junto a sus nietos, algunos de los cuales ya han actuado y grabado con Totó. Asimismo, la agrupación Los Tambores de Totó, liderada por Marco Vinicio, cuenta con artistas y cantantes invitadas y ahora inicia un nuevo capítulo. Así que se viene más música en esta hermosa tierra colombiana y la grande, Totó La Momposina, anuncia su retiro a los 82 años. Nos vamos con este homenaje a ella, a una grande, Totó La Momposina, con Los Sabores del Porro. desde la ciudad de Chilecito. Desde el 99.3 FM Municipal. La combinación perfecta entre la música. Entre la música. Y las palabras.